vieras y dijeras tú, que no sabes que yo quiero que mi vida la quisieras tú. Si supieras que me gustan son las cosas que prefieres tú, que quisiera que los hijos que tengamos fueran como tú.